La intendencia colocará 9 pantallas con moderna tecnología en la zona del microcentro. Comienza el plan odontológico en escuelas rurales de Durazno. Se están realizando otra vez las escuelas de seguridad ciudadana. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Hola amigos, buen fin de semana para todos. Estamos compartiendo un nuevo podcast a través de duraznodigital.uy. La Intendencia informó este viernes que colocará dispositivos electrónicos fijos de comunicación en la zona del microcentro de la ciudad. En las pantallas podrá apreciarse información relativa al departamento en formato afiche, gráfica, audio y video. El arquitecto Santiago Carvajal, del Departamento de Obras, director del proyecto, dio más datos. La idea con estas pantallas, una es generar un nuevo canal de comunicación con la población, y además de eso potencian lo que es el perfil comercial del microcentro. Básicamente van a ir 2 pantallas seguro en el entorno del Teatro Español, que van a publicar y van a dar información de los espectáculos que hay en el Teatro Español, o sea, como forma de muchas veces, ¿viste?, vienen espectáculos muy buenos y por diferentes motivos la gente capaz que no se entera. Bueno, ahora tenemos un nuevo medio, por el centro mucha gente pasa, y bueno, va a estar la cartelera del teatro. Exhibición tiene 24 horas, se pueden cargar, los contenidos se cargan de forma remota a través de internet, entonces cualquier comunicación, vencimiento, es una nueva forma de comunicación e interacción con el usuario desde la intendencia. Puede ser información de cualquier índole, o sea, de cualquier tipo, o sea, eso hay que implementar el sistema simplemente de comunicación, pero eso se hace, las zonas de poda, los horarios de atención, por ejemplo, estos días que está muy en boga el tema del servicio, a qué hora recorridos de los camiones, qué día se puede sacar basura de determinado tipo a tal hora porque se van a recoger, si no va a quedar al lado la volqueta, o sea, un montón de cosas que por el lugar céntrico que va a tener, esperemos que tenga, o sea, mejor difusión. Las pantallas están provistas de material antivandálico y estarán ubicadas en las plazas Sarandí e Independencia y en puntos estratégicos del microcentro, en áreas en las que hay instaladas cámaras de videovigilancia. 24/7. Comienza el plan odontológico en escuelas rurales de Durazno. Vale recordar que el presidente de la Sociedad Rural, ingeniero agrónomo Ignacio Rusi, había dicho cuando se lanzó la Expo 2022 que se cobraban 50 pesos de entrada con este noble fin. Estos últimos años tuvimos reuniones con primaria y salió el tema del plan odontológico como algo necesario para mantenerlo en el tiempo. Lo habíamos cortado 2 o 3 años y por eso es que reenganchamos y por eso decidimos tender a cobrar entrada, una entrada simbólica, pero con espectáculos musicales importantes y eso. El martes 24 de mayo es el día fijado para el inicio del plan odontológico y la escuela número 57 será la primera en beneficiarse. Ese día, unos 21 niños recibirán asistencia, número que engloba a chicos del referido centro, así como de las escuelas 66, 24 y 76. Según una extensa nota publicada por el diario El Acontecer, estiman que una vez se cubra toda la matrícula de primaria a nivel del interior del departamento de Durazno, el plan habrá alcanzado a 458 escolares. Con el objetivo de seguir recaudando fondos para esta obra social, la institución continuará organizando eventos. Una cata de vinos solidaria está en carpeta de los directivos de la Sociedad Rural de Durazno. El miércoles 11 de mayo a la hora 16 se realizó el lanzamiento de una nueva escuela de seguridad ciudadana. La actividad se desarrolló en el local de la Casa del Adulto Mayor, cita en calle Luis Morquio entre Otilia Yulce y Francisco Maciel. En la oportunidad, la subcomisario doctora Daniela Cal brindó un taller referente al tema legítima defensa. En la instancia participaron unas 50 personas, entre ellas personal de la unidad de policía comunitaria. El doctor Javier Besonart colaboró en la coordinación del taller, gestión que el comando de jefatura presente en la casa del adulto mayor agradeció. Por ahora es todo, seguimos el fin de semana conectados. Gracias por acompañarme en este que es un nuevo desarrollo de duraznodigital.uy. 24/7. Un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales. duraznodigital.uy